Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Naturalmente ninguna de estas atracciones está lista aún, pero inauguraremos el parque con la visita que están a punto de realizar. ¡Eh, mirad eso! ¿Has visto algo? Los dinosaurios y el hombre. Dos especies separadas por 65 millones de años de evolución se han mezclado de pronto. ¿Puedo tocarlo? Claro. ¿Cómo podemos tener ni la más remota idea? ¿Has notado eso? De lo que cabe esperar. Este es el esquema en el cual nos estamos moviendo en el siglo XVIII. En cuanto a la existencia de gigantes, se seguía también al pie de la letra la Biblia, puesto que en varios libros de la Biblia, en el Génesis, en Números, en Deuteronomio, se habla de que antes del diluvio existían gigantes. En aquella época no se tenía ninguna noción de que pudiera haber animales que hubiesen vivido en otro momento de la historia de la Tierra, de los cuales no hubiera representantes actuales. Entonces, cuando se encontraban restos de animales como este, entonces se pensaba que eran aquellos restos de gigantes que decía la Biblia. Era la única explicación. Y en España, ¿quién lideraba esos debates? El benedictino Fray Benito Jerónimo Feijóo y el franciscano José Torrubia. ¿Y dónde estaban realizando sus investigaciones? Pues en uno de los yacimientos más importantes del mundo en aquella época, también lo es hoy, el yacimiento de Concud, que está situado a 6 kilómetros de Teruel. Hemos encontrado individuos con grados de complejidad, con su esqueleto completo hasta en un 50%, hemos encontrado más de una docena de ejemplares. Eso es completamente anormal. Acabamos de encontrar con la máquina este hueso. Este es un hueso de la pata de un dinosaurio. Está partido en dos trozos, pero los cortes son limpios. Se pueden pegar y se restauraría sin ningún problema. Territorio Dinópolis, que es un nuevo concepto de parque cultural, científico y de ocio, dedicado a la paleontología en general y a los dinosaurios en particular. Está formado por un gran parque, Parque Dinópolis, inaugurado en el 2001 en Teruel Capital, y cinco innovadores museos que son el Inhóspitak, el Legendark, Región Ambarina, Bosque Pétreo y Mar Numus, ni más ni menos. Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Dinópolis. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Hemos hecho buena presentación? fantástica. Bueno, el que no lo conozca seguro está deseando ya venir a visitar estos lugares. Lo que pasa es que todos hemos sacado una nota muy baja en estos temas. Son muy complicados, los términos no son fáciles de asimilar. Luis. Bueno, pero tampoco se trata de ponerse en un plan muy académico. La paleontología nos interesa a todos. ¿Quién no ha ido por el monte y ha recogido pues algunas de estas pequeñas conchas petrificadas en lo alto de una montaña que a poco que pensemos pues nos hace ver que allí hubo mar hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, los términos más técnicos los podemos dejar para los especialistas, pero sin duda todos hemos disfrutado alguna vez ante un fósil, ya sea en el campo, ya sea en un museo, o soñando con los temas estelares de la paleontología, cualquier cosa que le haya podido suceder a los dinosaurios o nuestros propios orígenes como especie. Este proyecto denominado Territorio Dinópolis fue financiado por el gobierno de Aragón, ¿cierto? En efecto, es un proyecto que surge en el ámbito autonómico por parte del gobierno de Aragón y se financia a partes iguales por el propio gobierno de Aragón y el gobierno de España, de acuerdo a unos fondos de inversiones especiales para promover el desarrollo turolense. Y eso cristalizó en 2001 con la apertura al público de las primeras instalaciones de Dinópolis, que luego han ido creciendo en los años sucesivos. Bueno, para esos alumnos que están un poquito verdes, reconozco, ¿tú sabes lo que es la paleontología? Yo le ayudo. La paleontología sí. Estudia la vida en general, y sobre todo los orígenes, el desarrollo, la evolución de la vida a través de las herramientas que tenemos los paleontólogos, que son los fósiles. Uh-huh. Y los fósiles son tanto los restos de seres vivos que habitaron tiempos remotos en nuestro planeta, como también de sus huellas, de las huellas que pudieron dejar. Porque a veces no solamente estudiamos el hueso o el caparazón de un molusco, sino la huella que estos animales o plantas han dejado en la propia roca. De modo que a veces sabemos cosas importantísimas de la vida sin tener en las manos ningún ser vivo, sino las huellas que dejaron. Fíjate, el término paleontología viene del griego palaios, que es igual a antiguo, onto, que es igual a ser, y logos, que es igual a estudio. Ni más ni menos, ¿eh, don Luis? Efectivamente, y hay que estudiar mucho para saber cómo fueron los seres del pasado. Primero, y fundamental, hay que encontrarlos, hay que buscar, ya sean sus restos directos o sus huellas, y una vez encontrados, interpretarlos y saber qué nos están explicando, ¿no? Encontrar un fósil magnífico es una gran alegría para un paleontólogo, pero es el punto cero del conocimiento de la vida en el pasado. Hay que interpretarlo, o sea, hay ustedes, que estudiarlo, hay ustedes que descifrarlo. Son los arquitectos de la prehistoria. Se dedican a la reconstrucción de los seres vivos, al estudio de su origen y los cambios en el tiempo. Bueno, es una manera muy, muy certera de definirlo. Sí, en ocasiones también se nos compara pues con detectives, ¿no? Detectives del pasado que ven las huellas de algo que sucedió hace millones de años, ¿no? A las 12:15 de la mañana de hace 145 millones de años, saber qué pasó allí. Claro, pero ¿de qué manera? Porque tenéis los fósiles, tenéis las huellas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas? ¿A través de qué instrumentos? Bueno, la paleontología, la paleontología ha pasado de unas etapas cuando se estableció a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en el momento en el cual prácticamente se describían los fósiles, ¿no? Eran los primeros estudios científicos y no mitológicos o religiosos acerca de la vida en el pasado. Pues, que es muy reciente, ¿no? Sí, es una ciencia muy reciente. Sí. La paleontología de vertebrados, ya que hemos introducido el tema de los dinosaurios de alguna manera, pues surge con el barón Georges Cuvier, francés, que pues, su obra magna es de 1823, es decir, que es una ciencia muy reciente, pero ha experimentado una evolución espectacular y hoy en día pues tiene un abanico de técnicas y de métodos muy diversos. Entonces, la paleontología se puede estudiar desde el nivel microscópico, de saber cómo se produjo una fosilización, hasta últimamente a nivel genético, de secuenciar el genoma de los neandertales. Entonces, hay un abanico enorme de disciplinas diferentes utilizables para encontrar distintos objetivos o para resolver distintas cuestiones. Fíjese usted, don Luis, ¿o le puedo llamar Luis? Por favor, porque Luis, el amigo de todos los visitantes de Dinópolis, paleontólogo que me pueden encontrar a veces por allí visitando las exposiciones. Los que hemos estado ya hace años, como es mi caso. Sí. ¿Tú, Elena, has estado en Dinópolis? No. Es que tengo pendiente la visita. Luis, Podemos reconstruir lo que son los huesos, ¿verdad? Pero ¿y la parte orgánica que se ha perdido? Ah, muy bien. Pues, bueno, en primer lugar, cuando trabajamos con dinosaurios o con vertebrados, tenemos que reconstruir cómo era el esqueleto, ya es un primer escollo. Es decir, raramente encontramos todos los huesos que conforman el esqueleto completo de un individuo. Y raramente encontramos todos los individuos que podrían formar una comunidad, una manada, una asociación, una familia, ¿no? Entonces el primer paso es, a partir de los vestigios, de los huesos fragmentarios o los restos incompletos de un esqueleto, poder, mediante la anatomía comparada, reconstruir, conocer cómo pudo ser el animal completo, ¿no? A veces nosotros encontramos, por ejemplo, huesos de una pata delantera y podemos saber que el dinosaurio medía, por ejemplo, 25 metros. Y alguien, nuestro interlocutor, se asombra. Pero, hombre, ¿cómo vas a saber lo que mide de la cabeza a la cola si lo que has encontrado es la pata delantera, ¿no? Bueno, hay métodos, técnicas, la anatomía comparada para, a partir de unos pocos huesos de un animal, saber cómo pudo ser. Cosa que maravilla a los partidarios de la paleontología y escama crea incredulidad entre los escépticos, ¿no? Pero verdaderamente se puede reconstruir cómo era un animal. Ahora bien, el siguiente paso sería convertir eso que ahora mismo es un esqueleto de piedra en un ser vivo, ¿no? En recrearlo, en descifrar cómo pudo ser. Entonces también hay métodos para desentrañarlo. Por ejemplo, si seccionamos, cortamos un hueso de un dinosaurio en una fina lámina, podemos ver la estructura que tiene y podemos saber cómo pudo haber sido la circulación de la sangre dentro de este hueso y poder saber si tenía más o menos vitalidad, más o menos ritmo metabólico, si era más parecido a un mamífero o a un reptil primitivo. Es decir, hay bastantes técnicas que nos permiten, a partir de los huesos, ponerle cara y ojos. Supongo que, Luis, ya tendrán ustedes una tabla de modelos o de ejemplares definida, ¿no? Claro, hay una serie de conocimiento ya, gracias a los hallazgos realizados en diversas partes del planeta y a los estudios que muchos paleontólogos han hecho en distintas disciplinas. Y entonces, cuando nosotros encontramos un dinosaurio, acudimos a ese conocimiento establecido y publicado en las revistas científicas, y tenemos dos posibilidades, dos vertientes, ¿no? La primera es que nosotros encontramos unos huesos, por ejemplo, y rápidamente reconocemos a qué dinosaurio pertenecían estos huesos. En ese momento, nosotros ganamos un gran crédito como paleontólogos por haberlo clasificado rápido, pero nos crea una cierta, un sabor agridulce, una cierta decepción, porque hemos encontrado un dinosaurio que ya era conocido. La otra vía es que cuando comparamos los huesos que nosotros hemos encontrado con todos los dinosaurios conocidos y no nos encaja con ninguno, entonces se puede pensar que no somos unos buenos paleontólogos, puesto que no lo hemos clasificado rápido, pero abre una vía espectacular, una ansiedad, una ilusión de que a lo mejor esos restos pertenezcan a un tipo de animal que no ha sido descrito todavía. Y eso abre un panorama que es el postre, el dulce, el premio de un paleontólogo, poder indagar en una especie desconocida. No cabe duda que el gran enemigo de los fósiles es el tiempo, ¿verdad? Y esto asociamos dos términos, que son diagénesis y metamorfismo dinámico. ¿Qué es esto? Bueno, efectivamente, el tiempo suele jugar una mala pasada a la conservación de los restos biológicos. Pero, por el contrario, el tiempo añade un factor nuevo, que es la incorporación de elementos geológicos a los fósiles. De modo que desde que un dinosaurio pudo haber muerto... Elementos de la Tierra, de lo que rodea al fósil. Efectivamente. De modo que un dinosaurio que pudo haber muerto, pongamos por caso, hace 100 millones de años, evidentemente desde el momento en que muere hasta llegar a la actualidad, cada vez va siendo, por así decirlo, menos dinosaurio. Pero durante todo ese tiempo cada vez va siendo más roca, más piedra. Puede ir reflejando todos los avatares que el sustrato ha ido experimentando mientras ha estado enterrado durante 100 millones de años. Es decir, que mientras podemos perder parte de la información de ese animal, por ejemplo, perdemos la piel y entonces ya no sabemos qué color tenía, perdemos los órganos blandos normalmente y ya no sabemos si su corazón era grande, mediano o pequeño. Mientras perdemos información del ser vivo, sin embargo, ganamos la información que la Tierra, el planeta, la dinámica terrestre está incorporando a una capa que contiene este dinosaurio durante 100 millones de años. Y esto es lo que nosotros llamamos, con una nomenclatura un poco más técnica, sería: perdemos información paleobiológica, es decir, perdemos cosas de cómo era el ser vivo, pero ganamos información tafonómica, es decir, ganamos información de todo lo que le ha pasado a esa capa de terreno y a esas rocas que en su tiempo fueron huesos hasta llegar a la actualidad. Y la tafonomía, o sea, saber todo lo que le pasó a la Tierra y a los fósiles contenidos en ella durante 100 millones de años, es una de las partes de la paleontología más apasionantes. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, fósiles que definimos en tres categorías, porque siempre han estado en ausencia del hombre. Son seres que nosotros personalmente no hemos visto nunca. Han ido por otra línea, ¿verdad? Y hablamos de microfósiles, hablamos también de nanofósiles y de macrofósiles. ¿Cómo podemos definirlos más correctamente? Bueno, esto es una terminología que nos resulta útil, aunque no nos clasifica a los seres vivos por sí mismos, pero sí nos hace una primera división de acuerdo a la escala con la que podemos estudiarlos, ¿no? Los nanofósiles tenemos que estudiarlos pues con grandes aumentos, microscopios electrónicos o lupas binoculares de gran aumento. Los microfósiles son un poquito más grandes, pero todavía difícilmente estudiables al ojo desnudo, y bueno, los macrofósiles, los que podemos estudiar fácilmente, ¿no? Pero hay familias, hay grupos de fósiles que tienen representantes que se estudian nano, micro o ojo desnudo. Es decir, es una manera coloquial de referirnos a distintos tipos de fósiles. Y claro, cuando hablamos de los dinosaurios, claro, todos imaginamos los gigantescos dinosaurios que se pueden estudiar, por supuesto, a simple vista, pero insisto en que parte de la anatomía de estos animales la podemos desentrañar precisamente escrutando los más mínimos detalles del interior de sus huesos. Y eso nos ha llevado al estudio de los dinosaurios también al hecho de que, si bien es cierto que los grandes dinosaurios terrestres nunca jamás ningún ser humano los pudo contemplar, porque están separados más de 60 millones de años en el tiempo, pero los descendientes de los dinosaurios, que son las aves, los gorrioncillos, las gaviotas que vemos hoy en día, técnicamente hablando son dinosaurios desde un punto de vista paleontológico. Por lo tanto, cuando nos cenamos un pollo, nos estamos comiendo, paleontológicamente hablando, a un dinosaurio. ¿Hasta qué punto un fósil puede definir la constitución orgánica y los hábitos sociales de su difunto propietario? Y la otra es, ¿qué es un fósil perfecto? Bueno, los estudios detallados del conjunto de la anatomía de un animal y la microestructura de ya sean de sus caparazones, si son invertebrados, de la composición microscópica de las hojas, si hablamos de plantas, o del interior de los huesos de los vertebrados, nos permiten conocer en cada uno de estos grupos, nos permiten responder algunas preguntas, ¿no? Si eran activos o no lo eran, si tenían sangre caliente o no, si tuvieron plumas para cobijarse o pudieron ser el germen del vuelo. Los restos indirectos de estos fósiles pueden ser tan importantes para saber cómo era la vida de estos seres vivos como los propios restos directos. Me explico mejor. Nosotros, si estudiamos un dinosaurio, los huesos de un dinosaurio, podemos llegar a saber muy bien a qué animal pertenecían. Pero cuando estudiamos sus huellas, las huellas que dejaron en antiguas playas, en los bordes de ríos o de lagos, que luego se han petrificado y han fosilizado con el tiempo, cuando estudiamos las huellas podemos saber qué es lo que estaban haciendo. De modo que la conjunción de saber cómo eran y cuáles eran sus parientes más próximos, que nos la pueden dar los huesos, junto con el saber qué estaban haciendo, si eran gregarios, lo sabemos, es decir, si vivían en manadas, esto lo podemos saber gracias a las huellas, si estaba un gran herbívoro huyendo de una manada de carnívoros que lo perseguía, esto lo podemos saber gracias a las huellas que dejaron en la roca hace millones de años, y eso no lo podemos saber gracias a los huesos. De modo que, por una parte, tanto estudiar el resto del ser vivo, como por otra parte, estudiar el entorno en el que vivió, aunque en ese momento no esté allí el esqueleto o el resto o el árbol o el caparazón, nos permiten desentrañar una imagen bastante fiel de lo que pudo haber sucedido en el pasado. Supongo que se pueden encontrar las huellas del cazador y la presa, ¿no?, de los dos ejemplares. Hay yacimientos, efectivamente, hay yacimientos en Australia, por ejemplo, donde se ve como una serie de carnívoros acorralan a unos herbívoros, ¿no? Y esto se puede desentrañar, como decía antes, como un detective analizando las huellas del crimen, ¿no?, y reconstruyendo, pues al igual que ahora la policía judicial y los métodos forenses reconstruyen qué pudo haber pasado en un determinado escenario, pues los paleontólogos tratan de reconstruir eso mismo, pero no lo que pasó hace 4, 5, 6, 10, 15 años o en la Guerra Civil Española, sino lo que pasó hace 100, 200, 300 millones de años. Evidentemente, no siempre, lógicamente, se obtiene el mismo nivel de precisión, pero en algunas ocasiones hay yacimientos de conservación excepcional que nos permiten ver con todo detalle lo que pasó, cómo murió un determinado ser vivo, la última comida, por ejemplo. Tenemos en Teruel un yacimiento en el que se encuentran ranas fósiles con una conservación tan excepcional que se puede detectar incluso la última comida que hicieron antes de perecer y de quedar sepultadas en el fondo de un lago. Con lo cual podemos también saber flashes o eventos muy concretos de la vida en el pasado gracias al estudio detallado de los fósiles. Y aquello que decíamos como fósil perfecto es aquel sí. Que tiene que estar rodeado de sustancia química que protege lo que es la zona orgánica, ¿no? Bueno, el fósil perfecto, si se me permite sí. La broma, es aquel que permite al paleontólogo lucirse, ¿no? Realmente hacer alguna aportación. Pero hay efectivamente fósiles que reproducen, que mimetizan en su composición mineral con tal fidelidad la estructura orgánica del ser vivo, que realmente nos permiten ir un paso más allá, que no simplemente reconstruir su morfología, sino también en ocasiones, como se está intentando, sobre todo con los fósiles más recientes, incluso empezar a conocer su contenido genético, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de fósiles relativamente antiguos, desde luego los dinosaurios son muy antiguos, pero hay investigadores que están tratando de encontrar biomoléculas, es decir, moléculas que nos conserven todavía una parte del contenido genético de ese antiguo ser vivo y hoy en día, pues convertido simple y llanamente en un fósil. Sí, Luis, le digo actualismo biológico, anatomía comparada, principio de correlación orgánica, o también puedo añadir correlación funcional. ¿A qué me estoy refiriendo? Claro, estos son distintos métodos desarrollados para estudiar seres del pasado y que arrancan desde los propios fundamentos de la paleontología. Y como dije, pues básicamente de la paleontología de vertebrados a principios del siglo XIX, ¿no? Y me has nombrado varios métodos que nos permiten, a partir de un resto fragmentario, por ejemplo, el de la correlación orgánica, ¿no? Por explicar alguno, por no explicarlos todos, pero es muy fácil de comprender. Imaginemos que estamos en un vehículo, ¿no? Un vehículo tiene todas sus piezas, forman parte de un contexto. Alguien que conozca muy bien los vehículos, si le damos un volante, le damos un asiento, le damos un retrovisor, podrá identificar el vehículo al que pertenece el modelo tal vez, o como mínimo la marca, ¿no? O sea, un algo de un todo. Exactamente. Entonces los seres vivos estamos configurados de una manera peculiar. Es decir, nuestro dedo meñique, el del ser humano, es diferente del dedo meñique pues de un orangután, y es diferente del dedo meñique de un primate primitivo, o de un dedo de la mano de un lagarto de hace millones de años. Porque los lagartos hace muchos millones de años, cuando surgieron, también tenían y tienen cinco dedos en las patas. Entonces, resulta que aunque tenemos una configuración orgánica equivalente, nuestros propios huesos son diferentes de los del lagarto. De modo que si encontramos un dedo meñique nuestro, sabemos que pertenece a un ser humano. Y si encontramos un dedo de una pata delantera de un lagarto de hace 300 millones de años, y somos buenos paleontólogos, sabemos a qué lagarto pertenece. Esto es a lo que me refería antes, que encontrando un hueso muy pequeñito, podemos decir cómo era el organismo, porque ese hueso muy pequeñito encaja en ese organismo y no en otro. La anatomía comparada, por citar otro ejemplo, sí, nos ayuda cuando encontramos un animal, por seguir con el caso de los vertebrados y de los dinosaurios, pero podríamos poner otros ejemplos, a lo mejor encontramos por primera vez un animal desconocido, pero somos capaces de identificar los huesos que tiene. Entonces comparamos con todos los animales vertebrados que estimamos que pueden ser sus parientes. Comparando las anatomías, con mucho detalle podemos establecer el grado de parentesco de este animal desconocido y colocarlo en la escala de la vida humana. El primer dinosaurio que se estudió, los primeros dinosaurios en el siglo XIX en el Reino Unido, el primero al que se le dio un estudio de cierta entidad, se le llamó iguanodon, que quiere decir diente de iguana, porque un médico que encontró los restos de este fósil, comparando con distintos animales, llegó a la conclusión de que los dientes de ese dinosaurio que había encontrado se parecían a los de las iguanas. Es decir, en un momento en el que nadie sabía nada de los dinosaurios, el estudio de la anatomía comparada permitió saber que los dinosaurios eran un tipo de reptiles. Estas herramientas nos permiten descifrar o clasificar incluso animales que nunca ningún ser humano vio con anterioridad. Luego, el actualismo biológico, que es imprescindible para poder interpretar los fósiles como seres vivos, aceptando a priori que se regían por las mismas leyes físicas y biológicas y tenían las mismas necesidades que los actuales. Claro, tenemos que buscar un marco de referencia. Entonces, si no suponemos que tanto las reglas de la vida como las reglas de la Tierra, es decir, que cuando hace calor el agua se evapora, ¿no? Por poner un ejemplo, se evapora ahora en la cazuela de nuestra cocina y se evaporó hace 5 millones y pico de años cuando el mar Mediterráneo, que entonces los geólogos lo llamamos el mar de Tetis, o sea, el abuelo del actual mar Mediterráneo, resulta que hubo una aproximación entre la placa tectónica africana y la europea y se cerró el estrecho de Gibraltar. De modo que el mar Mediterráneo hace algo más de 5 millones de años se convirtió como en una especie de cazuela cerrada y el calor del sol evaporó prácticamente todo el mar Mediterráneo, desecándolo casi por completo. Entonces, igual que, como decía, que en la cocina si aplicamos calor al agua se evapora, pues suponemos que hace 500 millones de años este proceso era el mismo, ¿no? Invocar que los procesos físicos, químicos y biológicos que conocemos en la actualidad han sucedido en estado puro hace millones de años es la única manera de poder llegar a conclusiones válidas. Si las leyes de la física, de la química o de la biología han ido cambiando en el tiempo, entonces lo que tendríamos es un enorme galimatías. Bien, y lo último que quedaría ya es la correlación funcional, que hace una identificación, sí, entre la forma y la función, para ver, sí, cómo podemos definir a este ser vivo, ¿no? Claro, y entonces, por una parte, diferenciar lo que son adaptaciones de los seres vivos al entorno en el que viven, que pueden dar lugar a distintas morfologías, y por otra parte conocer cuál es su historia evolutiva, su genealogía, sus antecedentes, su parentesco, que ya le lleva a una determinada línea que no puede volver atrás. Muy bien, vamos a hacer una pausa musical y luego entraremos de lleno en territorio Dinópolis. Continuamos con Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Dinópolis. ¿Qué tal estamos, don Luis? Luis. Muy bien. Estamos muy bien. Sí, bueno, encantado de... Claro, un paleontólogo está siempre encantado de hablar de paleontología con los amigos. Estamos usando pocos términos así complejos, ¿eh? Estamos yendo bien, yo creo. Creo que estamos enterando un poquito de la cosa. Estupendo, porque nada sería más imperdonable que hablar de paleontología, de que hablar de la historia de la vida, que es nuestra propia historia, la historia de todos los seres vivos del planeta, y encima no entenderlo. Eso sería absolutamente imperdonable. Yo antes de entrar a lo que es Dinópolis, hay una de las principales características de los dinosaurios, que es la propiedad de tener las patas situadas en posición vertical por debajo del cuerpo, como los mamíferos, y no hacia los costados, como la mayor parte de los reptiles. ¿A qué se debe esta diferencia anatómica? Y lo seguimos definiendo como reptiles. Efectivamente. Esto es una mejora evolutiva, un carácter que dio ventaja a los dinosaurios frente a otros tipos de reptiles. Si nos fijamos, imaginamos un cocodrilo, vemos que tiene las patas en ángulo recto y que normalmente está descansando sobre la panza, sobre la barriga, ¿no? Porque sostener el peso del cuerpo es un esfuerzo mayúsculo. Lo hacen, se incorporan, por supuesto, y los cocodrilos son capaces de correr con bastante rapidez. Pero el hecho de tener las patas directamente debajo del cuerpo en ángulo recto, y ahora el animal que nos puede venir más a la mente puede ser el elefante, pues le permite una estabilidad y un soporte de una masa corporal muy voluminosa con un esfuerzo mínimo, porque no tiene que hacer la tensión de soportar en un ángulo recto el peso del propio cuerpo. Los dinosaurios adquirieron esta ventaja evolutiva, entre otras, y eso pues les dio la posibilidad de explorar ecosistemas y de pervivir durante más de un centenar de millones de años. E incluso las teorías que durante los últimos años, se cree que las aves, surgen, el origen son los pequeños dinosaurios carnívoros. Sí, los del grupo. Sí, de un grupo de dinosaurios carnívoros que esto se ha podido descifrar precisamente por métodos como los que hablábamos anteriormente, pues de anatomía comparada, de correlación orgánica. Y hay, por poner una anécdota, un ejemplo, hay un hueso muy típico de las aves, del pollo, cuando comamos una pechuga lo podemos buscar, que es la fúrcula. Es un hueso que tiene una especie de forma en V, que hay una tradición en Estados Unidos, se ve a veces en las películas, no sé si en otros países, que es de tomar dos personas, cada una toma un extremo de este hueso. Esto lo hacen con el pavo en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y entonces pide un deseo cada una, estiran los dos, y el que queda con el fragmento más grande, teóricamente se va a cumplir su deseo, ¿no? Este hueso, que se llama el hueso de los deseos, en Estados Unidos, con el pavo. No creo que al pavo o al pájaro le guste mucho que le hagan eso, pero... Bueno, el pavo ya está en la cazuela. Esto es el día de la fiesta del nacional y demás. Pero esas cosas siguen siendo de uno todavía. Sí. Entonces... Pues este hueso que tienen todos los pollos y que, como digo, podemos ver en nuestra propia cocina sin ningún problema, este hueso ya lo tenían los dromeosaurios de hace ciento y pico millones de años. Y es uno de los rasgos que nos demuestra el parentesco que existe entre esa línea de dinosaurios y las aves actuales, y que no existen entre otros reptiles o bien otros vertebrados y las aves actuales. Claro, porque la necesidad alimenticia ha hecho que las especies evolucionen de una forma o de otra, ¿no? Pero hay huesos que siguen siendo idénticos, ¿no? Claro, porque tenemos... Claro, tenemos un legado genético, que es que venimos de donde venimos. Entonces, tenemos vestigios en toda nuestra evolución propia como individuos, ¿no? En el vientre de nuestra madre, mientras somos fetos, reproducimos la historia evolutiva que llevamos dentro. Y hay momentos en que los fetos humanos son indistinguibles de los fetos de otros vertebrados mucho más inferiores, ¿no? Porque nosotros reproducimos esa evolución, en cierto modo, en nuestro propio desarrollo como individuos, como personas. Y eso no lo podemos saltar. Es decir, si estamos en una línea evolutiva en la cual tenemos este hueso, el hueso de los deseos, que se llama, anatómicamente se llama la fúrcula, si estamos en la línea evolutiva de los animales que tienen fúrcula, pues tenemos fúrcula. Y esto nos está marcando, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro cráneo, tenemos huesos, los huesos del oído, la cadena de huesecillos que tenemos en el oído y que nos permite oír con más o menos tino los distintos sonidos. Esto, los lagartos primitivos, formaba parte de la mandíbula, de nuestros antepasados, que eran lagartos primitivos, y de ahí que... muchos lagartos apoyan la mandíbula en el suelo precisamente para oír. Es decir, que nosotros incorporamos a nuestra anatomía huesos que son los que nos ha proporcionado la historia evolutiva y que en un momento determinado tenían otra función. Pero eso nos está delatando con el parentesco que tenemos, pues, de unos reptiles de los cuales descendemos de alguna manera. Conforme nos vamos más atrás en el tiempo, encontramos que nuestros parientes son vertebrados más primitivos. Madre mía. O sea, que yo veo, yo me como una sardina y puedo pensar, me estoy comiendo a mi origen. Bueno, en ¿no? cierto modo, sí, claro que sí. Si nos vamos yendo hacia atrás, la vida es un... Yo me quedé, Luis, en lo del mono, porque dicen que el hombre desciende del mono y yo digo que algunos más que otros. Sí, sí. Bueno, es que vamos por etapas. Cuando ya todos tengamos muy claro lo del mono, lo que sucede es que descendemos del mono, pero no del mono con el que vivimos ahora, sino de un mono de hace millones de años, de los del cual descienden tanto los monos actuales como nosotros. O sea, esto cada vez que vamos más hacia atrás es más complicado, pero cuando vamos más hacia atrás vamos convergiendo. Ahora la diversidad de la vida es muy amplia, hay muchas especies diversificadas, y si nos vamos hacia atrás, nos vamos juntando, y al final pues llegaríamos a las células primitivas que surgieron en los océanos de hace unos 4.000 millones de años aproximadamente. Esos chispazos, ese inicio de la vida que fueron organismos unicelulares. Yendo al Big Bang, ¿no? Un poquito después, pero acabaremos llegando al Big Bang, ¿no? Somos parte del cosmos. La vida surge, pues, pero como... Luis, somos parte del cosmos. Sí, claro, eso, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? Polvo de estrellas. Los elementos que nos componen, ¿no? El carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que forman parte de nuestro cuerpo, de la mano con la cual estoy sujetando yo este teléfono, pues hace 15.000 millones de años estaban formando parte de un núcleo que dio lugar a la gran explosión que ha conformado todo el universo actual. Bueno, señores, domingo por la mañana... Y no sé qué hacer, pero quiero meterme en algo de cultura, a ver si Luis me ayuda. Digo, pues vamos a Teruel, me cojo a mi mujer, que todavía no la tengo, a mis hijos, que todavía no los tengo. Llegamos a Teruel y ahí nos espera Luis en la puerta, ¿verdad? Bueno, no hay más que llamarme. Nada me encantaría más que acoger personalmente a todos los visitantes de Dinópolis. Bueno, ¿por qué tenemos que ir un domingo ahí a pasar el día a Dinópolis, Luis? Pues no tenemos, es que queremos, porque nos vamos a divertir. O sea, no es una obligación visitarlo, es una delicia. En alguna ocasión me han comentado, yo no he ido todavía, qué pena que no he ido todavía a Dinópolis. Digo, efectivamente, qué pena, porque si vienes vas a disfrutar. En Dinópolis lo que tenemos es una mezcla de dos cosas. La primera y muy importante, la diversión. Nos vamos a divertir. Pero además nos vamos a divertir conociendo fósiles, conociendo aspectos, anécdotas de la historia de la vida en nuestro planeta, de nuestra propia historia, de cómo hemos surgido, de cómo hemos ido evolucionando, de qué fósiles típicos hay en España y en Teruel en particular, de qué dinosaurios fantásticos de importancia mundial se han encontrado en un sitio tan remoto como puede ser los barrancos turolenses. Y allí en Teruel vamos a encontrar en la propia ciudad un gran complejo donde no vamos a tener tiempo suficiente en un día para visitar todas sus instalaciones, y luego además varias pequeñas instalaciones salpicadas por la provincia, con la vocación de que el visitante conozca sobre el terreno la riqueza geológica y la diversidad paleontológica de la provincia de Teruel. ¿Qué tipo de ejemplares podemos encontrar en Dinópolis? Bueno, pues fósiles muy variados de todas las partes del mundo y las estrellas paleontológicas de Teruel, por supuesto. Dinópolis en Teruel está estructurado por ambientes. Primero entramos en la gran sala del mundo acuático, donde nos muestran fósiles de amonites, de trilobites, de peces, de reptiles marinos. Tenemos, por supuesto, la sala estrella, que es la sala de los dinosaurios, donde tenemos reproducciones de los principales dinosaurios, los más conocidos por todos, y el importantísimo original del dinosaurio más grande encontrado en Europa, que se encontró precisamente en Teruel y que se exhibe en Dinópolis. Y tenemos, para rematar un poco la parte paleontológica, la sala de los mamíferos. Pero todo eso está rodeado de distintas atracciones, espectáculos, teatro, marionetas, películas... una zona al aire libre, pues, para hacer una especie de exploración, y un gran núcleo dedicado especialmente a la evolución, al origen y a la evolución del género humano que se recorre en una barca. ¿Cómo transcurre la extinción de estas especies? Bueno, hay dos grandes mecanismos de extinción de los seres vivos en el pasado, ¿no? Ha habido muchísimos. No tenemos más que abrir un libro de paleontología y vemos la cantidad de seres vivos que hubo y que ya no existen y que han desaparecido. Y unos han desaparecido porque han dado lugar a otros, es decir, ha habido una especie de sucesión, ha habido una descendencia, unas especies dan lugar a otras y como esas otras están mejor adaptadas a su entorno, las primigenias pues desaparecen y luego hay extinciones catastróficas. A lo largo de la historia de la vida en el planeta se conocen 5 grandes extinciones catastróficas y la de los dinosaurios es la más conocida. Cuando hace aproximadamente 65 millones de años, todos los dinosaurios terrestres desaparecieron por completo y de una manera repentina, perviviendo únicamente las aves, que fueron el grupo, la familia de dinosaurios más adaptada a las condiciones que hubo en ese momento para escapar de esa terrible extinción. ¿Puede ser el origen de los desiertos? Bueno, realmente el planeta es un ser vivo. La falta de comida, que es lo que origina en principio la desaparición de estos grandes reptiles. Bueno, los grandes dinosaurios terrestres se extinguen porque hace 65 millones de años en la Tierra si algo podía ir mal, iba mal. Es decir, hubo cambios en la configuración de los terrenos emergidos y de los océanos. Hubo unas erupciones volcánicas gigantescas. Hubo un cambio climático notable asociado a todos estos eventos. Y en un momento en el que el planeta era un lugar bastante inhóspito, cae un gigantesco meteorito que causa una hecatombe que viene a ser ya pues una puntilla, la gota de agua que colma el vaso, y realmente era un momento muy desgraciado para sobrevivir en aquella época. No obstante, muchas especies de animales y plantas sobrevivieron, claro. Ha habido muchas grandes extinciones a lo largo de la historia de la Tierra, pero la vida siempre ha sobrevivido. No ha habido ninguna, como demuestra el hecho de que estemos aquí ahora mismo hablando, ninguna de estas extinciones ha cortado de lleno la vida. Y la formación de desiertos en lugares que anteriormente hubo bosques y viceversa, pues esto no deja de ser el resultado de que el planeta en sí mismo, la Tierra, es un ser vivo. La geología cambia, los continentes se mueven, surgen cordilleras, ya sea por choque de placas tectónicas o bien por la emersión de magma de las dorsales oceánicas, ¿no? La Tierra está quebrada y surgen por las grietas, por las fisuras, nuevos volcanes, se desplazan las masas continentales. Entonces, todo ello hace que el clima en nuestro planeta pues vaya variando, ¿no? En la época, por decir un ejemplo, en la época de esplendor de los dinosaurios no había casquetes polares, no había hielo ni en el Polo Norte ni en Antártida. El clima era con una temperatura mucho más elevada y lo que hoy vemos como una cosa completamente normal, que es que haya unos casquetes de hielo, que de hecho nos preocupa que se están derritiendo, ¿no? Que hay fusión de los hielos en los polos, es una preocupación que tenemos ahora, pero hace 100 y pico millones de años era la situación absolutamente normal, que no hubiera hielo en los polos. Bien, Luis, para ir terminando con tu intervención, magistral intervención, hay que decirlo, tenéis una página web y la forma de hacer las reservas para llegar ese domingo a ver Dinópolis. Sí, pues es muy sencillo, entramos en www.dinopolis.com y allí podemos ver la parte pública de Teruel, ciudad, de las sedes que hay en los 5 lugares de la provincia y también conocer que todo ello es el resultado de una investigación y de una conservación del patrimonio paleontológico y de una promoción de la geología a través del Parque Geológico del Maestrazgo, que pertenece a la Red Europea de Geoparques, y de muchas otras iniciativas para escolares, para investigadores, para científicos que conforman lo que es el territorio de Dinópolis. Pues Luis Alcalá, director gerente de la Fundación Dinópolis, un placer haberle tenido con nosotros. Es mutuo el placer con vosotros y con todos. Muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Bien amigos, y continuamos ya en la recta final. Ahora tenemos a Ana Crespo, que es presidenta de la Sociedad Geológica de España. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? Pues nada, muy bien. Gracias. Me dejas que te trate de tú, ¿no? Sí, sí, tenemos claro esa, que sí. Esa confianza. Acabamos de tener aquí con nosotros a Luis Alcalá, que creo le conoces. Por supuesto, por supuesto. Bueno, bueno. Yo te iba a preguntar por la divulgación de la geología a través del Museo Dinópolis. Pues mira, cualquier acción de divulgación, sobre todo de la calidad de Dinópolis, es una maravilla, ¿no? No solamente desde el punto de vista geológico, pero científico en general. Yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos nosotros como científicos, es divulgar lo que hacemos para saber para qué sirve realmente nuestra ciencia para el bienestar de la sociedad. Uh-huh. ¿Tú crees, Ana, que los fósiles de los dinosaurios se pueden comparar de alguna manera a los fósiles de las plantas? Hombre, por supuesto, cualquier fósil en el sentido de, vamos, organismo que sea transformado en una piedra, pues sí nos da una indicación sobre la evolución general de la vida y en particular pues la evolución de nuestra especie, ¿no? Sobre todo un año después de haber festejado el año Darwin, me parece realmente importante. Otra figura interesante, ¿eh? Por Darwin, supuesto, por ni supuesto. Ni más ni menos. Patrimonio geológico. ¿Qué piensas si te digo ese término? Pues patrimonio geológico, pues pienso en nuestro patrimonio en general. Muchas veces se piensa en las plantas, en los edificios, pero pocas veces pensamos en nuestra tierra. Y simplemente, pues bueno, muchas veces andamos por el campo pegándole, digamos, patada a las piedras, cuando realmente algunos lugares son de gran interés desde el punto de vista geológico y forman parte de nuestro patrimonio. Es una figura que realmente se ha podido introducir en la nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural, y de luego es una figura de ahora de protección que empieza a ser importante. Fíjate, geodiversidad. Uf, esto me suena un poco chino. Bueno. Yo creo que suspendo, ¿eh? Hombre, todo el mundo entiende lo que es. Ten en cuenta que tenemos que ser muy llanos con los oyentes, porque hay términos que no van a conocer. Sí, desde luego, ¿eh? Vamos a ver, todo el mundo entiende lo que es la biodiversidad, ¿no? La diversidad de la forma de vida. Pues del mismo modo que hay una biodiversidad, existe también una geodiversidad, que es el conjunto de los entornos geológicos sobre el que, al fin y al cabo, se coloca la biodiversidad. Digamos, es el conjunto de rocas, sedimentos, sobre los que al fin y al cabo vivimos. Fíjate, has dicho rocas y sedimentos, que yo creo que también tiene la función conservadora de fósiles, por otro lado. Claro que sí, lo que pasa es que, claro, una cosa son los fósiles, otra cosa es la geodiversidad, en las que puede, pues por ejemplo, geodiversidad también incluye, pues yo qué sé, la roca volcánica de Canarias. Allí de luego no hay ningún fósil, no podemos encontrar ningún fósil con la cristalización de magma, ¿no? Pero desde luego que sí, los fósiles pueden sí, en este caso, formar parte de nuestro patrimonio, sobre todo algunos ejemplares que se han descubierto recientemente en Teruel, o la provincia de Teruel y en los alrededores de Dinópolis, que son absolutamente fantásticos, con un grado de conservación absolutamente extraordinario, y de luego marcarán un hito en el avance de la paleontología. Yo pienso que cuando has dicho patrimonio geológico también podemos vincularlo a unas figuras como de protección, ¿no? Sí, desde luego. Justamente la nueva ley de biodiversidad y patrimonio natural incluye una figura de protección que se llama lugares de interés geológico, que ahora mismo pues está catalogando a lo largo y ancho del territorio español, y que va a servir para establecer una cierta figura de protección en función de su importancia, del mismo modo que podríamos tener cualquier lugar interesante para, pues yo qué sé, cualquier planta en vía de extinción. ¿Tenemos geoparques en España? Sí, tenemos 4 geoparques, que de luego es la figura máxima de protección. Los geoparques es una figura que se contempla desde la UNESCO, son lugares particularmente importantes por su patrimonio geológico, también digamos su parte didáctico, ¿no? Porque no es solamente que una piedra sea interesante para un científico, sino también que permite transmitir lo que nosotros geólogos hacemos, ¿no? A través de la didáctica de la geología. Pues son 4 los que tenemos. Hay 2 en Andalucía, el Cabo de Gata en Almería y la Sierra de la Subbética cordobesa. Y luego pues está el Parque del Maestrazgo y el Parque de la zona de Sobrarbe. Luego, además, hay una zona en el País Vasco, la zona de Zumaia, en Guipúzcoa, que está en buena vía de estar incluida en la red de Geoparque Europeo probablemente el año que viene. Bien, Ana, eres presidenta de la Sociedad Geológica de España, ¿verdad? ¿Tenéis página web? Sí, desde luego. Simplemente www.sociedadgeológica.es. www.sociedadgeológica.es, ¿verdad? Exacto. Y ahí te podemos mandar las preguntas que queramos también. Totalmente. Y te totalmente. Podemos mandar otra invitación para que nos des otra clase divulgativa, porque lo llevamos muy mal. Estamos en estos temas que son muy complicados para nosotros. Sí, desgraciadamente la geología está desapareciendo en algunas autonomías. En cuanto a ciencia básica, ¿no? Y eso es absolutamente lamentable. Como geóloga, desde luego me parece triste que una de las 5 ciencias naturales desaparezca del plan de estudio de nuestros chavales. Y eso es una de las cosas que intentamos cambiar a través de la Sociedad Geológica, y luego mejorar con muchas acciones de divulgación, por lo menos que nuestros políticos sepan y la gente, digamos, que toma decisiones sepa que existe la geología, sobre todo, todo para qué sirve, ¿no? En muchos casos, desgraciadamente, pues no se ha tenido cuenta de criterios geológicos para, pues, por ejemplo, recientemente el tema del almacén temporal de residuos radioactivos, pues los criterios geológicos son absolutamente mínimos frente a otros criterios que no son tan científicos, digamos. Ana Crespo, presidenta de la Sociedad Geológica de España, muchas gracias por haber compartido tus enseñanzas con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros para darnos un espacio en las ondas. A ver si estás disponible para otra de estas lecciones magistrales. Desde luego, sin duda. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Has escuchado En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. En Primera Clase ahora también en Internet, a través de http://enprimeraclaseradio.blogspot.com. Repetimos, enprimeraclaseradio.blogspot.com.